Estamos en comunicación con Agustín Algorta, que es director social de Un Techo para mi País, Argentina. Buenas tardes, Agustín. Omar Moretti de Freeway te saluda. Hola, buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Bien, bueno, nosotros sabemos del trabajo que están haciendo ustedes en el país por el, bueno, por el laburo que hacen puntualmente en La Matanza, ya habíamos hablado. Pero ahora nos interesa en esto de que ustedes van a tratar de proporcionar ayuda o la sede de Un Techo para mi País ahí en Chile. ¿En qué están trabajando? Sí, tal cual, al igual cuando ocurrió el terremoto en enero en Haití, bien lo que vos decías, ¿no? Uno de los principales problemas es el problema de la vivienda, de miles de familias que se quedan sin nada, y ante la emergencia, Un Techo para mi País intenta y por suerte puede reaccionar, a veces por ahí de una manera más rápida que el Estado, porque bueno, no tiene tanta burocracia si se quiere. Así fue la ayuda a Haití, bueno, y hoy ya en Chile, Un Techo para Chile, ya ha empezado a construir las primeras viviendas para familias que se han quedado sin nada, ¿no? Familias de bajos recursos, ¿no? No familias que por ahí sí han perdido su casa o se ha roto su casa, pero tienen otras posibilidades de ir a vivir a algún familiar, sino construir con familias que la verdad que están en la calle. Ya 15 días o 10 días después del terremoto, ¿ustedes ya están trabajando en Chile? ¿Están construyendo casas? Sí, ya están construyendo las primeras viviendas, arrancaron, si no me equivoco, ayer viernes y hoy sábado arrancaron las primeras viviendas. Se dieron 15 días, primero, ¿no?, de evaluar la situación, por ahí hay cosas más urgentes, el de abastecimiento, de controlar, de hacer, ver el orden, bueno, todo lo que vemos nosotros por televisión, y hoy que ya están más o menos las primeras necesidades a simple vista, bueno, ya empezar a construir, ya se convocaron voluntarios, ya hay miles de voluntarios en Chile movilizándose a las zonas más afectadas, al sur del país, construyendo ya las primeras viviendas, y se está calculando construir acá a fin de año más o menos 30.000 viviendas, con lo cual la verdad que es un número bastante grande. Uh-huh. Agustín, buenas tardes, Javier de Alessandro te habla. Buenas tardes, Javier. Bien. ¿Cómo podemos ayudar desde acá, desde Buenos Aires, desde Argentina, los que estamos acá, con la construcción de las viviendas de Chile o con lo que Un Techo para mi País, tanto su delegación en Argentina como su delegación en Chile, están trabajando para ayudar a las víctimas del terremoto? Mira, hoy en día nosotros, ¿cómo ayudamos a Chile? Bueno, primero estamos viendo más que nada por temas de aserraderos, a ver si podemos enviar viviendas, ya las viviendas prefabricadas en camiones para que las armen, porque bueno, la verdad que la demanda hoy es mucha, pero por otro lado todo eso hay que pagarlo, entonces yo creo que la manera más fácil de colaborar o la más simple es mediante la página web del techo, que es untechoparamipais.org, colaborar tarjeta de crédito, débito, un importe mínimo o lo que sea para poder llegar a comprar estas 30.000 viviendas que se quieren construir. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando ustedes hablaste de las casas prefabricadas, pero no sé, cualquier tipo de material que ustedes quieran enviar para Chile, ¿tienen que financiar también, por ejemplo, los gastos de flete, todo, o hay algún tipo de ayuda estatal o de algún otro organismo para, por ejemplo, trasladar los materiales a Chile, o es todo gestionado por Un Techo para mi País? Mira, la verdad que todavía no nos hemos puesto a ver cómo las vamos a mandar, porque todavía no estamos viendo la disponibilidad de los aserraderos, pero generalmente, y yo creo que va a pasar de nuevo con Chile, vamos a conseguir la manera de mandarlos o gratis o la verdad que ayude otra sede. Uh-huh. Bueno, un dato te digo, LAN Chile está dando ayuda a Red Solidaria y bueno, está abierto a todo tipo de pedidos, así que si te sirve, podés llamar a LAN Chile y manguearlo, che. Sí, no, estamos trabajando con LAN ya a nivel latinoamericano, de hecho estamos mandando voluntarios de Argentina por LAN Haití, así que sí, estamos en permanente contacto, bueno, para dar una mano en lo que sea. Uh-huh. ¿Y si alguien quiere postularse como voluntario lo puede hacer o tiene que ser ya miembro de Un Techo para mi País? No, va a depender por... O sea, la diferencia que por ahí que hubo con Haití, comparándolo con Chile, es que, bueno, sabemos que Chile estaba mucho más preparado. Uh-huh. Y que tiene mucho más jóvenes, ¿no? En Haití lo que pasó también, y por eso también estamos mandando voluntarios de todos lados de Latinoamérica, es que no han quedado jóvenes porque los que quedaron se fueron. En Chile, por suerte, han hecho una convocatoria y se han anotado miles y miles de jóvenes para colaborar en su país, con lo cual, por el momento no nos han pedido voluntarios. Pero sí, se anotan por la página, que es la Argentina, que es igual, es un techo para mi país, .org, pero .ar, ahí se anotan y si tenemos que mandaremos lo más rápido posible la cantidad de voluntarios que necesiten. Agustín, por la proyección que tienen ustedes de 30.000 casas, ¿qué cantidad de voluntarios o qué cantidad de horas de trabajo, meses va a llevar construir esto? Mira, se está planeando, y esto es algo que se hace en primera medida, construir por semana 1.500 viviendas. Sí. La verdad que es un número, pero gigantesco. Para que te des una idea, nosotros en Argentina este año, o sea, en todo el 2010, vamos a construir 1.000. ellos sí. Por semana 1500, para que más o menos se vean los números, y se van a necesitar más o menos por casa son 8 o 10 voluntarios, se puede conseguir a 4, no hay problema, pero digo para que sea una idea de la magnitud de voluntariado que se necesita, ¿no? Sí, este es el trabajo más grande de asistencia que hizo Un Techo para Mi País como organización. Yo creo que a nivel catástrofe, sí, ya en Chile han hecho un laburo gigantesco, ya han erradicado los asentamientos, pero a nivel catástrofe y emergencia, sí hemos siempre intentado responder, ¿no? Hemos estado, en Tabasco, hemos estado en México en inundaciones, en Pisco, no sé si se acuerdan del terremoto sí. Que hubo ya hace 4 años. Ahora en Haití, de hecho, este fin de semana que viene, próximo, vamos a estar en Concordia, en Entre Ríos, por el tema de los inundados, ayudando ahí, construyendo viviendas para la gente que el agua arrasó con su vivienda, pero sí, a nivel magnitud, esto es lo más grande. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Agustín. Gracias a ustedes. Estabas escuchando a Agustín Algorta, que es director social de Un Techo para Mi País, Argentina. Como decía Agustín, podés anotarte para ayudar, ya sea como voluntario o haciendo alguna donación a través de tu tarjeta de crédito o débito, en untechoparamipais.org o untechoparamipais.org.ar, que es la página de Un Techo para Mi País, Argentina.